esposa. ¿Y cómo es tu esposa? Es alta, delgada, con una minifalda, top negro y transparente. ¿Y la tuya? No, pues mejor buscamos a la tuya. Ni san, ni santa, ni puta. Los Cachondos hace Asociación Caliente. Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Luis Soto, el bebé. Yo, Fidel Junior. Y yo soy Alan, el Chabelín. ¿Qué onda, gente? El risueño. El risueño. Y ahora sí, gente, después de mucho tiempo, al fin estamos reunidos. Los tres. Cachantes. Ya me las olía, bueno, que decían cosas. Pues ya, después de una larga jornada de trabajo de nuestro buen amigo el bebé, que huevo de puta, se acaba de regresar con nosotros, gente. Aquí está. A ver, tú, pinche bebé, dinos. ¿Cómo te fue en tu trabajo? ¿Si te dolió? ¿Si te pusieron vaselina? Mira, güey, puta, pero no de tu paradero, culero. Para ti te cobro caro, pinche güey. ¿Estás como los del bombero o qué? A huevo, ya hinchadín, güey. Saludo para el hinchadín. Hinchadín, que mañana vamos a ir. Cállate, güey. A ningún lado. Bueno, gente, hoy les hablamos de... Hoy hablaremos de las redes sociales. Huevo. Las redes sociales. ¿Qué decías ahorita del pajarito azul, güey? Pues sí, güey, el Facebook, el del pajarito azul, y el pinche el YouTube. Pero, güey, acuérdate que este cabrón siempre con el pajarito azul se refería al pilín, güey, el pitufo, güey. Sí, güey, el pinche papá pitufo, güey, se refería al de papá pitufo. Pinche pitito. Papá pitufo. Entonces, ¿qué onda con las redes sociales? Las redes sociales, güey, es un vicio. Es un mito, güey. Es un mito. Ah, su puta madre. Es un vicio. Es un pito, güey. No, déjame hablar, cabrón. Es un vicio muy grande, güey, que tiene la chaviza, güey. Ya sabes, pinche chaviza. Saludos, gente, tan bonita. Mira, pinche anciano, cabrón. No, güey, yo soy un niño de 19 años. Ay, baila, baila. Pinche niño viajado. A ver, mi Chabelín, ¿qué opinas? ¿Qué pedo con las redes sociales? ¿Qué opinan sobre las redes sociales? A ver, mi Chabelín, ¿ayuda o no ayuda a la gente? ¿Conflicto o no conflicto? ¿Putas o no putas? En las redes sociales, putas. Sí, son putas. ¿Y tú te consideras puta en redes sociales o no? Pues fíjate que 100%. Sí he subido fotos eróticas. Pero no me considero así. Fotos eróticas, como que, como yo en tanga de elefante, yo muy, en, muy hardcore, yo en boxes de conejita, yo me vestido, la pinches vergas mames, güey, yo vestido de qué perro asco, güey, Hulk. Vestido de Hulk en épocas de hambruna, güey. Me acordó del chiste, güey, del Don que fue una fiesta vestido del Hulk y al final resultó que fue ganando, güey, con el mejor disfraz de la gelatina verde, güey. Y órale, ¿qué onda con esta chingadera? Pinche video, vienes desatado, cabrón, no mames. Otro chiste. Ándale, pinche polo polo. Cuéntate cuando eras puta. Cuéntame el chiste. Acuérdate, la semana pasada dice el bebé. Mira culero. Hablando de culeros, en las redes sociales y hablando más en serio, ¿qué pedo con eso? Pongámonos serios. Fíjate que las redes sociales se me hace un vínculo muy grande, güey, que existe. ¿Pero por para... qué? O sea, se me hace sí, güey, porque ya te puedes contactar con cualquier persona. Exacto, güey. Nosotros, a ver, aguanta. Yo estoy hablando, cabrón. Estoy hablando. Orden, chingada madre, por favor, así no les van a entender. Te va mi experiencia, güey. Yo no sabía que tenía un primo en Estados Unidos, en los United States. Y un día me dice, oh, tú eres mi primo. Le digo, ¿quién sabe qué chingo seas, cabrón? Dice, no, sí. Déjate los nopales, primo. Tú eres mi primo. Y yo, le digo, oye, mamá, que tengo un primo en Estados Unidos. Se llama tal. ¡Ay, sí, mijito! ¡Es tu primo! Ya se acabó la canción, pendejo. ¡Ay, pues chingada madre! ¡Puta madre! Bueno, déjame, ya, güey. Más seriamente. Pues así me puse en contacto con mi gran primo. Primo, te amo. No te conozco, pero te amo. Y en Estados Unidos... Te quieren. ¿What? Pinche jotito mexicano. Bueno, pero entonces... Bueno, yo digo que eso, dices tú, las redes sociales son una ayuda, pero para mí no. Porque realmente no conoces mucha gente. Bueno, porque te pega tu vieja. No. Por eso no quieres que publiquemos fotos cuando estás acá al lado de las hijas putas, güey. Mira. Una cosa. Chinga. No, espérate tú, güey. Espérate tú, güey. Estoy dando cuenta. Tú eres de chocolate, güey. Mira, pinche Majin Buu. Hablando de eso, güey, Dragon Ball Z se puso muy interesante esta semana. Visiten Dragon Ball Z. No se visiten, es culero. Redes sociales es un pedo. Siempre dicen, no aceptes a personas que no conozcas. Entonces, ¿cómo va? Imagínate, güey, conoces un pinche güey de pinche Riley y lo vas a aceptar. Pues no mames, te va a mandar bombas a tu casa, güey. Sí, güey, sí. Así pasa, por eso yo no acepto a Fidel. Por eso, pinche Fidel es el diablo, güey. Sí, güey. Satanás es mi primo. Satanás es tu primo. Oye, esa mamá. Bueno, güey, ya. Nosotros dos, por ejemplo, güey, que estamos más vinculados con lo que es comunicación. Si te fijas, las redes sociales... Vinculado, güey. Si te fijas, nosotros que estamos ahorita estudiando lo que es comunicación, güey, si te fijas, las redes sociales son parte fundamental, güey, de nuestro pedo acá. Si no, ¿cómo chingón nos escucharían acá todos nuestros cachondos? Pues sí, güey, pero también hay que ver a quién aceptas y a quién no aceptas. Mira, güey, aquí el pinche Vidal trae una fiestota. ¿Quién sabe qué tanto anda haciendo con los micrófonos, güey? Mira, deja de estar mamando. Las redes sociales también son muy importantes. Yo no digo que no, pero depende del uso que les des. Exacto. Como esas mamadas de las selfies, güey. O sea, sí. Si te tomas una selfie de arriba, eres puta. O sea, hombre, eres puto, güey. O sea, toma los huevos, güey, eres puto, güey. Sí, así, sí. En Facebook puedes encontrar cualquier cosa. Sí, de pinches publicaciones. Publicaciones de, ay, me voy a ir a coger en 5 minutos. 5 minutos. Ahorita llego, no sé, culetos. Me voy a chaquetear. Estoy cagando, que nunca falta. Y sí, güey. Sí, nunca falta el cabrón o la cabrona que dice, ay, voy a cagar, vengo. Ahorita vengo, voy a echarme un palo. Y es lo que digo, a nosotros qué chingados nos importa. A huevo. Pero también es hablan, pero ustedes, culo, a mí me interesa mucho. Mira, pinche negrito bimbo cabrón. A mí me interesa mucho, güey. Las redes sociales, si tú no me dejarás mentir, ¿quién putas no está en la escuela con el pinche celular? No me digan que ustedes no, culeros. Pues mira. Porque, a ver, les recuerdo hace rato unas pinches imágenes perronas que estaban un par de mandando. Pendejos que desde la No, ¿sabes qué me caga, güey? Los güeyes que se toman pinches fotos así que se sienten bien mamados. Hijo de tu pinche madre. ¿Y por qué me conectaste? No se desconectó, culero. No se ha desconectado nada. No se escucha, pendejo. Mira cara de perro. Se está escuchando, por favor. ¿Se está escuchando, güey? Ya no me escucha, pon más atención. Si el Fidel no estuviera de estar jalándosela a él y los cables, pues nada, no habrá problema. Nada, güey, pero la neta de esos güeyes que se toman las fotos así medio mamados, mira, este pendejo, ¿qué? Cállate, güey, cállate, güey. Mira, yo no tengo la culpa, güey, de que haga, que yo se haga ejercicio, culero. Ah, ¿sí? Sí, güey, yo no, sí hago ejercicio, puto, tú no. Ponte a hacer algo, güey, en vez de estar de huevón como el pinche Fidel. No, yo sí hago mucho ejercicio, güey, ¿qué te pasa? Yo también hago ejercicio, güey. Ay, sí, ajá. Sí, ¿cuánto ejercicio, culeros? Ah, sí, miren, gente, pues yo les recomiendo que sigan a este musculoso hombre llamado Luis Genaro Zavala en Facebook. A huevo, les puedo dar una clasecita de gimnasio. De fitness. Pero, o sea, les voy a enseñar cómo apretar el culo nomás, porque eso nomás sabe. A huevo, a huevo, culero, se los aprieto. Y rico, güey. A huevo, ya lo haces por experiencia, puto. Pues bueno, ya que estamos con redes sociales, aguanten, culos, ya que estamos con redes sociales. Bueno, güey, dejen de estar hablando, pinche. Vamos al corte, cabrón. Paras todo, hombre. Corte, dije. Mucha atención todo el tiempo, Fidel. Bueno, vamos a la canción, culero. Vámonos a esta canción que se llama Me dejaste acostumbrado de la arrolladura. Arrolladura. Dale, cabrón. De René Camacho. ¡Vámonos! Gente, regresamos con su programa Los Cachondos, papá. Y regresamos con el tema de las mujeres asesinadas. Ah, no es cierto, sí. No, güey, redes sociales. Sí. ¿Qué onda con las redes sociales? Si te fijas, güey, o sea, lo que te comentaba. Para nosotros es indispensable estos business. Pues sí son indispensables en cierta causa, pero no todo el tiempo. De acuerdo. Ahora sí, pinche. No, güey, es que está mamando, que no habla el güey. Cuando lo ponemos a hablar, bueno, ahora sí, ahora te pones a hablar. Puta madre. No, no vamos a hablar nada, güey. No, ya, nada, güey. No hables nada. Ándale, no, nada, güey. Ándale, fue. Dale, pues, cabrón, sigue hablando. Pues, pero ya habla, güey. No, me dejas hablar, chinga. Pero, no, wey, pues, si te dejas re. ¡Hijo de la verga! ¡Paras todo, cabrón! Todo el tiempo, tú. Bueno, ya vente, Alan. Ya vente. Vamos a hacer algo, güey. Redes sociales, te fijas, güey. También está ese típico caso, y por lo general, si te fijas, son más las viejas que se les hace vicio con el Facebook, güey. Pues sí. Tienes razón. Pues fíjate que yo siento que los que están más famosos en el Facebook, sí, son las mujeres, güey, que los mismos hombres, güey, no sé, yo siento. Hay más viejas en Facebook que vatos, güey. Pero ¿sabes cuál es el pecado más grande que una chona tenga en Facebook, güey? O sea, es el pecado más grande. Uno, sí, de veras, que Dios debió de haber puesto en... estas de... ¿Filtro para cholos? No, güey, eso no... ¡Chinga tu madre! Esta mamá, estamos hablando de otra cosa, güey. A ver, güey. ¿Filtro para cholos? ¿Eso qué, güey? Y ahorita todos ahí... ¿Filtro para cholos? No mames, ¿filtro para cholos? Una escritura donde dijera... Cholos, no deberéis tomarte fotos ni subirlas al Facebook. O sea, sería eso como los 7 pecados capitales, ¿no? Ándale, güey. Pero es que no robarás, mucho, no no subirás fotos. No llorarás, no tomarás, no jugarás. Ay, mira si fue, güey. Si fue. No sé cómo sean, güey. Yo reprobé catolicismo. Si reprobaste receso, güey. No mames. No, es pinche receso, güey. Estás como pues, el güey. Pues bueno, güey. Hay algunas cholas que, la neta, sí suben muy buenas fotos. No sé si tú habrás. Sí lo levantan. Ay, es que. Pero bueno, si son como las cholas que se roban la pinche harina de la cocina y pues ahí se maquillan, ahí sí que no la mamen. Mames, güey, parecen pinches payasos, güey. No mames, echan las donitas Bimbo encima, güey. Sí, güey, se espolvorean. Sí. Que como están tan pinches morenas, güey. Y pinche culé, pinche racista. Mira nomás, no se alcanza ni verde, güey. Solo ¿sabes lo que no me gusta, güey, en Facebook? Son los que se toman sus fotitos que bien mocitos. Y el video, ay, como los que traen sombreros en las pinches fotos de Facebook, güey. Qué puto. Ahí vas se a ven, mamarla, ¿qué ahí puto vas a mamarla? No podías aguantar, ¿verdad? Sí o no, güey. O los que no tienen ni su. Bueno, no tienen ni su pinche foto de Facebook. Yo sí tengo la mía. ¿Y esa sí tengo la mía? ¿Y esa para quién fue, güey? Pero es que no te ves, güey. Toma, papá. Bueno, otra red social, güey. El YouTube, ya hablamos mucho. ¿Cabrón, esa es red social? Sí, güey. ¿Qué no es una red para entretenimiento? Pendejo. Según yo, es red de entretenimiento, güey. Pues para que te entretengas, anda tan buscando, güey. No, güey, el YouTube también es una red social, aunque no lo crean. A ver, explícame. Recordando a No Te Pases. No Te Pases. Buenos momentos, güey. Algún día regresará. Que por cierto, el único que yo grabé fue lo que... Es que eres de chocolate, güey. Sí, ya chocolate. Te habíamos dicho, güey. No te tomaron en serio. Sí, güey. Bueno, YouTube, a ver, güey. Como red social, es un vergal de videos, güey. Excelente, pero el pedo es de que cualquier gente puede subir cualquier pendejada. Como estos pendejos que están grabando. Exacto, exacto. Exacto. Exacto. Cualquier pendejada, abarca cualquier pendejada. Pero el pedo es que si Fidel amanece pedo y se guacarea y se anda mirando los pantalones y lo sube al Facebook, güey, YouTube, güey. De hecho, ya van a tener un pinche kilómetro de vistas, güey. De hecho, en YouTube, güey, hay un video mío cuando salí de la prepa, güey. Borracho bailando Gunman Style con todos atrás, güey, siguiendo el pinche desmadre. Así es, güey. Pinche de mamá. Puro pinche. Sí, güey, aunque no lo creas, yo sé bailar esa jalada. El puto. Ah, o sea, sabes bailar esa jalada. Sí, güey, cuando me la hago. ¿Qué cabrón? Bueno, vamos con otra canción. Ah, no. Fidel, por favor. Dios, elimínalo. Ya no lo ayudes. Elimínalo, ya. No, ya. Mándale otra novia, por favor. Eso ya dolió. Hablando de la canción nueva, la nueva. ¿Qué vamos a poner ahorita? Se llama Urge. Urge. De la banda Jerez. ¿Sí sabes cómo es? A ver. Urge. Una persona que me ruye entre sus brazos. Ay, ay, ay. Ahí te la vamos a tener chillando, cabrón. Bueno, a ver, Fidel, síguenos hablando de tu pinche red social, YouTube. No, güey, de que lo cortaron, güey. ¿Por qué te cortaron, Fidel? Por andar de perro. Es que como sabrán, gente, Fidel en la noche se pone collar, sale a pasearse de sol. Oye, el y por eso lo cortaron al güey. No, güey, en estas vacaciones. Fue en estas vacaciones, güey, pero no, güey, no va a aburrir, no aburrir. Nayeli es buena bestia. Compréndelo, o sea, es buena bestia. Bebé, el amor no seas tan mala. Como dice Espinoza Paz, güey. Corazón. Espinoza Paz, güey, te va a güey. Ese es el apodo de Fidel Espinoza Paz, el de este semestre. Cada semestre. Cate, perro. Vamos a otra pinche canción. Vamos a la canción de Fidel. ¿Qué les parece? Vamos, pues. Urge. Una persona. Pinche Fidel. Vamos al sufrimiento de Fidel. Y... Maman. ¡Vámonos! ¡Mamacita! Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Porque una persona que me arrulla entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Porque que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado. Bueno, gente, estamos de regreso aquí en Los Cachondos. Te está hablando, cabrón, ¿qué tiene de malo? Me, güey. Me. Contéstame. A ver, güey, si en este momento Los Cachondos mandan a nuestro Facebook, Los Cachondos, que quieren oír mi historia, con gusto la digo, güey. Solo por... Este solo por... Bueno, a ver, mira, digamos, en primera ni siquiera tenemos un Facebook de Los Cachondos. Pues por eso va a ser mejor que cada quien dé su Facebook y si nos mandan una así, güey. Pues cuenta historia. La próxima semana con la anécdota de detalle. Ah, bueno, tú estás tu pendejo. Como mamas. Este güey no lo va a contestar, güey. Sí. No lo va a contestar. Mejor dale. Mi Facebook, cállate, cabrón. Mi Facebook es Fiel Ayala Tapia, ya saben, güey. Nos pueden encontrar ahí luego a mí, a este cabrón del bebé y a Lalan. Pero no, mi Facebook es Aliete Ramírez. Me pueden encontrar así en Facebook y en Instagram como Alan Ramírez López. ¿Y tú? Yo bien, gracias, güey. Ya sabía. A mí me pueden encontrar como arroba hotmail, invítame a chelas.com. Y no, como putita, güey. No, como Luis Genaro Zavala. Ven. Bebé. Ahorita que dijo eso de que invítame a chelas, me acuerdo. Güey, da tu ID para tus servicios, todo lo que haces. Pues, contrataciones al 0-1-434-34. ¿Cuánto sale la mamada? Perdón. Para ti sale gratis. La primera es gratis. La primera es gratis. La segunda. Pero el problema es que no las hago yo. Yo no las hago sino Fidel. Ah, mucho vamos? Mejor. ¡Qué gran yo promoción! Yo solo soy el contratador, güey. Sí. Fidel es el mamador. Ya, güey, güey. Lo bueno es que no es mujer y no se llama Melia, güey, sino le dirían mamá Melia. Güey, dice que todo mamá Melia. Que todo lo que bajó en kilos, güey, lo quiere subir, pero... Este pendejo. Alan en esos business es el más solicitado, güey. Cabrones, y ya nos subimos otra vez del pinche puto tema. Estábamos con las redes sociales. Sí, güey, tío, estábamos con el Facebook. A ver, cabrones, como redes sociales. ¿Nunca han subido algún video de ustedes que los agarraron con la guardia baja? No. Yo no soy pendejo, güey. Yo no soy pendejo. Yo no soy pendejo como otro. No. ¿Video con la guardia baja? O sea, que... O sea, que te agarren con los calzones a la mano. Como tú, pues... Chambeando, o sea, ahí de puta y que te hayan grabado, güey. Fíjate que no, güey. Porque no dejo entrar a cámaras. Entonces... A lo mejor y quién sabe, pero no sé. ¿Quién sabe, güey? Nunca se sabe. Algún video que esté... Algún video tuyo que esté navegando ahí por... Ah, sí, en X videos, güey, ahí pueden encontrar el mío. Está muy hermoso. Estoy este, güey. Estoy con esta. Había dicho que nos había subido al pinche YouTube, güey. Que teníamos un putero de vista y ni merga, nunca nos mandó nada el culero. ¿Cuántos vistas tiene? Nos estuvo ahí como pendejos buscando un video que no existe. Pero sí lo subí. Para engañarlo, güey. No, bueno, pero este video lo pueden encontrar... Ahora que abre un nuevo canal. No, así de nada. No les digo. Pero ya aterrizando las ideas, güey. Ya dejen tanto. Ah, no, pues nada más hemos hablado de Facebook, güey. También existe. Estamos hablando de redes sociales. Por eso, general, güey. Twitter, güey. Twitter. Diciendo redes sociales, no estoy diciendo nombres, culero. No me vale ver. Estoy diciendo pinches redes sociales, güey. General. Hay que sentir todo. Bueno, dime pues tú con tu carrera que tienes. Mercadología. Mercadotecnia. Mercadotecnia, mis huevos, lo que sea. Entonces, te doy un susto. Entonces, querido Alan, para ti, mercadólogo, este, ¿es bueno las redes sociales o no? Para ti sí, güey, vas a vender, tío, vas a vender. Nosotros ganamos en todo, güey, mientras haga publicidad gratis, güey, pues, en sí, es un negocio para nosotros, güey, que podamos publicitarnos ahí por Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, güey. Es una ganancia, a partir sale vara y no sé. Y tú, Fidel, con lo que acaban de enseñarte el día de hoy, sí, ¿qué aprendiste y qué ganancia tienes sobre las redes sociales? ¿Es destino? ¿Casualidad? ¿Causa o efecto? ¿Qué putos es? ¿Qué putos es? Pues bueno, mi opinión. Pues, mi opinión, güey, es que es una... Eres un pendejo, ¿no? Tú, Fidel, el bebé. Sí, güey. Pues no, güey, mi... Mira. Oh, qué lancha. No, güey, mi opinión es que las redes sociales... Pues la neta, güey, las redes sociales la usa la gente que no tiene nada mejor que hacer, güey. ¿Sí? O sea, sí, lo acabo de decir, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¿Sí o no? No, no me dirán que no, que las redes sociales lo usa la mayoría de la gente que no tiene nada que hacer que más que estar chingando a la gente con sus publicaciones, pendeja. ¿Sí? Sí. ¿Esa es tu opinión? Sí, güey. Esa es mi humilde opinión. Mi humilde opinión. Sobre eso. No mames, me acordé cuando te estaba... ¡Levántate, güey! Próximamente fotos subidas de Facebook a Fidel Todopedo. Chequen las fotos que va a subir en Facebook. Oiganlo. Queridos amigos, les anuncio que se acaba el programa y nos dijeron, oh, más que otra pura mamada. Qué raro. Qué novedad. Se me hace que no hacían radio, güey, se la estaban chupando una lota. Pues te diré que pues sí. Fidel hizo todo el trabajo. Sí, güey. El Alan me la dejó reluciente. Los dientes, güey. Sí. Me chingo, güey. Me chingo. No, pues ya, sincero, ya. Redes sociales, todo el mundo las usa, al menos la han usado alguna vez. Úsenla con moderación. ¿Cómo? Sí. Moderación. Por favor, dejen de publicar tantas pendejadas. ¿Cómo? Fácil, no le des publicar y listo. No le des like, güey, no le des like. Aparte, tú alientas a las pendejadas de los demás pendejos. Así es, sí. Típico, las viejas que suben enseñando chiches, nada más. Ojalá, ellas sigan subiendo más y más. Me siento triste. 24 likes. Me voy a suicidar. 10,000 likes. Suicídate, por favor. Hazme el favor. Si esta publicación... Pendejo menos. Si esta publicación llega a los 10,000 likes, este imbécil se suicida. Llégalo. Más de los 10,000, güey. Sobresale, güey. Pinche computadora no puede recibir tantos likes. Así es que se tuvo que abrir otra página social para poder resistir tantos likes. Bueno, nos retiramos cordialmente con un saludo que dice así. Pues échate saludo, culeros. Bueno, no, si vida como de la espalda. Si la vida te da la espalda, ¿a qué realidad las nalgas por detrás? Como lo hizo Fidel y se volvió puto. Mete la herida. Bueno, gente, nos despedimos. Yo soy acá Fidel el Junior. Yo soy su amigo Alan el Chabelín. Yo soy Luis Soto, el bebé. Y esto es su programa, Los Cachondos. No olviden, vámonos en nuestros Facebook. Los vámonos, vámonos, dije chingado. Adiós. Bye, men. ¿Qué? No sabes ni lo que dices. Mentiroso. Déjame en paz, no quiero escucharte. Ey, mi amor, no estés llorando. No quiero saber más nada de ti. Ey, déjame hablar, ahí voy para allá. Es lo mismo contigo, no. Una y otra vez. Estoy pisteando aquí con mi... Ahí voy para allá. No quiero saber más nada. Ey. No quiero escucharte. Por favor, no cuelgues. Encendí mi carro y sigues de mojada. Voy a buscarte, quiero verte y abrazarte. La noche fría, muero por acariciarte. Con tanto cariño, tú tendrás que perdonarme. Por favor no cuelgues, que pa' cuando llegue tú me vas a perdonar. Me conoces, sabes que ando atravesado. Qué bonito, soy el motor del Camaro. Ya voy 80, todavía no te contentas. Vamos a ver qué pasa en 140. Sabes que te quiero, que no soy perfecto y que me muero por llegar.